Entonces la excusa de presentar mi segundo libro de poemas, y lo que hemos, en vez de hacer una presentación así como bastante habitual de las que se suelen hacer, digamos que alguien habla de mí o alguien hable del libro o yo hablando, directamente lo que hicimos, armamos como unas músicas y voy recitando poesías y se intercalan unas canciones, lo hago con Federico Macchi, que es músico que está viviendo ahí en La Plata y tiene varios proyectos musicales también allí. Y entonces lo que armamos básicamente es un espectáculo de música y poesía integral. Y básicamente es eso, la presentación del libro, digamos, no. La presentación del libro sería una excusa para presentar un show, una cosa así. Además también comer algo, ¿no? Porque es en Octavia, que queda exacto. En 1069 y 70, un restaurante vegano, así que también exacto, pueden... Exacto, cerveza artesanal, uh-huh. Encontrarse con amigos, ¿no? Más de tertulia. La poesía siempre tira para ese lado, ¿viste? Exacto. Bueno, Bruno, vos también, además de ser escritor, sos licenciado en comunicación social y también músico, ¿no? Sos parte de... Un atrevido total, digamos. Un atrevido total. Bueno... Está bueno, nos gusta que la gente se atreva. Sí. ¿Cómo te definirías? ¿Qué es lo que a vos más te define? ¿O qué es lo que más disfrutás? ¿O cómo fue tu camino, ¿no? De búsqueda. Bueno, en realidad yo siempre escribí, digamos, siempre escribí. Después me di cuenta que lo que escribía estaba más relacionado al verso, a lo que después entendí que era la poesía. Y estuve muy cerca del teatro también mucho tiempo, cuando llegué a La Plata, yo, digamos, estudié en La Plata, hace 2 años vivo acá en Buenos Aires, por trabajo, uh-huh. Pero, digamos, toda mi formación, no solo académica, sino mi formación de calle y de militancia y de cuestiones ha sido en La Plata, y también por eso vamos hoy a la noche a presentar el libro allá. Y arrancamos con un grupo así que recitábamos poesía, hacíamos música y teatro. Y yo escribía letras para mis amigos, letras de canciones para mis amigos, pero yo ni cantaba ni nada. Y así que diría que la parte de la escritura es la que más me ha acompañado. Pero los últimos años empecé a cantar mis canciones, armé mi banda de rock, que se llama Mañana mi coche explotará, y armé un conjunto de música, de canciones de amor, que hemos estado en el Olga Vázquez tocando con Los Amorosos. Uh-huh. Y ahí, bueno, nada, despuntó el otro vicio de la música. En Amoroso yo recito poesía también, como que es el lugar donde hago ambas cosas. Claro. Pero podría decir básicamente que, digamos, comunicador soy todo el tiempo, ¿no? Comunicador social y cierto anclaje a lo que va pasando o qué me va pasando a mí y las resignificaciones de las cosas que veo y vivo. Eso es todo el tiempo, sea poesía, música o simplemente trabajando, digamos. Así que estoy atravesado por todos, pero digamos que la poesía me acompaña desde más chico. Bruno, una pregunta ahí vinculado quizás, no sé si a las influencias poéticas o no, pero también en esto de pensarse como un atrevido que decías recién, también me parece, nada, un poco atrevido, por lo menos me llama bastante la atención el título del libro, esto de Tratados de Amor en la Unión Soviética. Quería preguntarte un poco de qué viene la mano en relación a eso. Mirá, literalmente, digamos, es un verso de uno de los poemas que está adentro. Ah, ¿sí? Hay una como una escenificación por acá, por Tribunales en Buenos Aires, donde un pibe de la calle murmura, así, como medio para adentro y medio para afuera, rabioso, a los oficinistas, a los de traje, y el poema dice que el pibe de la calle les grita algo sobre un tratado de amor en la Unión Soviética y los momias del corazón no entienden nada. Digamos, entonces yo me apropié, el libro tiene como distintos anclajes, yo soy oriundo de la ciudad de Rauch, hay algunas reminiscencias de mi pueblo, toda mi vida en La Plata y mis primeros 2 años en la capital, que no es pavada para un pibe de pueblo, estar en la maquinaria todo el tiempo, ¿no? Trabajando, claro. No sé yo qué. Entonces tenía como un cierto anclaje territorial. Yo quería que eso se vea en el título, pero no le quería poner poemas de Rauch, ni poemas de La Plata, ni poemas de Buenos Aires. Como... Claro. Entonces me sirvió que estaba en ese verso. Después linkea con un montón de otras cosas que tiene que ver que mi militancia inicial en La Plata estuvo más relacionada a lo que es la fe y ese tipo de cosas, entonces yo tengo como cierta caracterización estética, ni siquiera es de compromiso político actual o militancia actual, pero como unas formaciones abstractas que me he hecho en la cabeza, claro, sobre una simbología vinculada, sí, a todo, sí, lo que claro, PC. Pero es una concepción estética, que se une a esos tiempos ahí en La Plata, cuando yo estaba más cerca de la Fede. Y la otra cosa que me sucedió es que no quería, viste, ponerle el nombre, el título del nombre del autor, que eso es cuando se hace el trámite de ICBN, le pones el título del nombre del libro y el nombre del autor. Entonces yo lo que quería hacer, también muy a las cosas que se estilan en la Facu de Periodismo, que, no sé, Foucault sobre el panóptico, ¿entendés? Como si fuera una charla, una cosa así, como claro, una conferencia, una charla. Entonces uní mi nombre con el nombre del título, con un anclaje territorial, y armé como ese nombre. Viene medio por ahí, después si me pongo a pensarlo, fui encontrando un millón de otras cosas que por algo tenía que ser ese el título, ¿viste? Pero cuando me puse a decir el título es este, salió así, por esas cosas, por lo menos. Bueno, leí que, en otra radio, no sé si en otro medio, habías dicho que, bueno, esta época ya es... no es tan solemne, ¿no? Como que podemos escribir con mayor libertad, o por lo menos que tu generación, decías, fue la última solemne en ese sentido. Me habían preguntado sobre la poesía y la literatura. Exacto. ¿Sí? En esa cosa de canon. Y que yo veía que cuando yo era más chico, sí había cierta cosa en asumirse, por ejemplo, uno como poeta. Y que lo que vi después, digamos, que a mí me daba igual, eso comenté, pero que lo que sí vi, que a medida que la gente va haciendo cosas, le importa bastante poco cuál es la etiqueta, digamos, en sí, y en esos términos, digamos, incluso en lo musical, digamos, la irrupción del indie, si vos conmovés, la prolijidad pasa a un segundo plano, digo... Hay gente que le cabe ser prolijo y lo conmueve las cosas más prolijas, y hay gente que lo conmueve aquello que te sacude, te apela, y cada uno te codifica sentimentalmente con lo que tiene, ¿no? No es que... Entonces me parece que las etiquetas sirven a veces, por ejemplo, para rotular una nota, o porque tenés que trabajar, o porque tus esquemas de consumir productos culturales requiere de ciertas categorías, pero la verdad que el tipo que produce, el tipo que hace una canción, el que hace una obra de teatro, el que pinta, el que dibuja, o el que hace un poema, le chupa un huevo. Si le claro, como poeta, que la etiqueta pintor, viene no. Después, ¿no? Es como que claro, se hace y... Venía bueno. Medio de ahí, y que cuando me hicieron esa pregunta, yo lo que reflexionaba es que cuando yo llegué a La Plata, sí, yo tenía ciertos pudores, yo ya sabía que escribía, hice periodismo y letras al mismo tiempo. Y yo estaba como en esa cosa de solemnidad. Y lo que vi después fue que al resto no le importó nada a nadie. Entonces digo, capaz que nosotros fuimos como la... Digo, yo llegué a La Plata en febrero del 2002 también, ¿no? Era como... Sí, transición total. Absolutamente quiebre en todos los órdenes de nuestras vidas. Así que me parece que... Y venía medio por ahí la cosa de la solemnidad. No, tampoco lo tengo tan analizado, digamos, pero es lo que me parece, ¿no? Bueno, Bruno, entonces esta noche la cita es a las 9 en Octavia, 10, 69 y 70. Presentas tu segundo libro, Tratado de Amor, en la Unión Soviética, acompañado de música. Así que, bueno, va a ser todos una invitados, linda manera. Gracias por el espacio, por difundir, y los espero hoy que brindamos ahí.